Jueves 20 de junio. Olvido y remordimientos. Opinión, Isaías 38:39. Remordimiento. Años de fiel servicio fueron eclipsados por un día de malas decisiones que podrían derrumbar el reino de Israel. El rey Ezequías debió de haber tenido un sentimiento de desazón al hablar con el profeta Isaías. Dios había sido bueno con él, lo había sanado, le había dado la señal solicitada que rompió con el curso de la naturaleza y literalmente volvió tiempo atrás. Fuera de Israel, la señal no había pasado desapercibida y habían llegado embajadores de Babilonia para indagar sobre este Dios poderoso. Pero en lugar de cantar alabanzas a Dios, Ezequías pasó el día pavoneándose, alardeando de su riqueza, y luego mandó a los hombres a que siguieran su camino. ¿Qué habían visto en su casa? Brillo y oro sin una vislumbre de Dios. Isaías entra y Ezequías ve lo que ha hecho. Una oportunidad desperdiciada, un reino amenazado. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste remordimiento? No estoy hablando de un remordimiento mínimo de comenzar un proyecto demasiado tarde o de estudiar poco. En mi experiencia, el remordimiento más doloroso es el que causan palabras o acciones descuidadas que lastiman a alguien. A menudo esa persona es alguien en nuestra propia casa o cercana a ella, un familiar, un compañero de habitación, un cónyuge. La familiaridad nos hace perezosos en cuanto a comportarnos lo mejor posible. Nuestro verdadero carácter aparece ante quienes están más cerca. Aunque deberíamos aprovechar las relaciones cercanas para dirigir la mirada de las personas a Jesús, demasiado a menudo nos enfocamos en nosotros mismos y perdemos oportunidades de mostrar el amor de Dios. Una y otra vez, a lo largo de varios capítulos de Deuteronomio, el pueblo de Israel es amonestado a no olvidar su liberación de Egipto ni los mandatos que Dios les dio. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dice Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Vístelas, muéstralas, recítalas. Nunca permitas que la palabra de Dios esté lejos de tu mente. Quizás aquí es donde Ezequías erró. El rey fue infiel a muchas cosas, pero el día de la visita de los embajadores debió de haber olvidado continuar recitando acerca del poder de Dios. En lugar de eso, dirigió la atención de sus invitados a sí mismo y a sus pertenencias. Cada uno de nosotros debería, con mucha oración, hacer un compromiso sincero de mantener la palabra de Dios siempre presente en nuestra vida, no solo cuando salimos, sino especialmente en casa. Para pensar y debatir. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste o hiciste algo de lo que te arrepentiste? ¿Por qué piensas que sucedió? ¿Cómo puedes mantener la palabra de Dios en un lugar central en todo lo que haces cada día?